cuando se habla del nuevo orden mundial. Muchos creen que se trata simplemente de una teoría conspirativa que algunos descerebrados inventaron porque no tenían nada mejor que hacer. Sin embargo, el nuevo orden mundial no es una idea en la cual creen algunos locos, sino que en efecto se trata de un plan oculto de manipulación y control global de la población y del planeta, sino de algo expuesto públicamente. En el condado de Elbert County, en el estado de Georgia, USA, existe un monumento de granito que se conoce como las Piedras Guía de Georgia y que contiene escrito en varios idiomas, los ideales que persiguen. En gran medida, estos ideales nos resultarán muy conocidos y puede que hasta estemos de acuerdo con muchos de ellos. Pero lo que muchos ignoran, es lo que verdaderamente hay detrás de esos ideales fáciles de aceptar para la mayoría. El punto 10 dice no ser un cáncer para la Tierra. Dejarle espacio a la naturaleza. ¿Qué persona con un mínimo de conciencia puede estar en contra de este postulado ambientalista? Este punto que está puesto al final del documento pero que yo presento en primer lugar, es fácil de consensar y no ofrece resistencias. El punto 9 nos habla de premiar la belleza, la verdad y el amor buscando la armonía con el infinito. Otro punto que no ofrece mayores resistencias. El concepto de armonía con el infinito nos puede sugerir ciertas vinculaciones New Age, cierto neopaganismo contemporáneo. Un concepto que en un mundo cada vez más secularizado, agnóstico, ateo puede ser relativamente fácil de consensar también y que no ofrece mayores resistencias. El punto 8 habla de equilibrar los derechos personales con las obligaciones sociales. Ni hablar de este punto, creo que es de consenso total también, o por lo menos no resulta alarmante para nadie. El punto 7 habla de evitar leyes mezquinas y funcionarios inútiles. Esto puede ofrecer algunas resistencias entre algunos funcionarios del Estado, pero en términos generales es algo con lo cual todos están de acuerdo. El punto 6 refiere a que todas las naciones gobiernen internamente y que resuelvan sus disputas externas en un tribunal internacional. Esto también suena bien, nos sugiere paz entre los países, todos de acuerdo. El punto nos refresca la memoria reciente, con el caso del conflicto entre Uruguay y Argentina por la instalación de las papeleras en Fray Bentos, caso que se llevó hasta el Tribunal Internacional de La Haya. El punto 5 habla de proteger a las personas y a las naciones con leyes justas y tribunales imparciales. ¿Quién osaría estar en contra de esto? Tenemos 6 de 10 puntos hasta ahora, y seguramente hasta ahora todos digamos, no hay ningún problema, puedes seguir con los demás que estamos ansiosos por conocerlos, pero sin embargo, me detengo para hacer una reflexión. Y la misma es que en el mundo, muchos podemos tener objetivos comunes y fáciles de consensar. En nuestro entorno, las personas que están a nuestro lado, puede que también tengan objetivos similares a los nuestros, o que a menudo digan cosas que suenen bien y que coincidan con nuestra escala de valores. Ahora bien, más allá de estas similitudes y correspondencias ideológicas que pudieran existir, debemos andar con cuidado. Y en los 4 puntos restantes, comenzarán a comprender de qué hablo, si es que desconocer el tema. El punto 4 habla de gobernar la pasión, la fe, la tradición y todas las cosas con una templada razón y aquí comienzan los problemas. ¿Qué significa gobernar la pasión, la fe, la tradición y todas las cosas con una templada razón? Con un poco de esfuerzo podemos creer que se trata de que la razón modere las pasiones, la fe y la tradición, puede que no suene tan mal, pero tampoco tan bien. Uno puede pensar en los fanatismos que pueden existir en el mundo, en la irracionalidad que en muchos casos representan, no sé, lo dejo picando y sigo con el próximo, dejando nota de que no está todo claro. El punto 3 habla de unir a la humanidad con un nuevo lenguaje viviente. Existe una pedagogía del lenguaje viviente que habla de comprometer la mente y el corazón en acción empoderante. La noción de empoderamiento humano refiere a autogestión. Veamos una definición más detallada. Empoderar es conceder poder a un colectivo desfavorecido socioeconómicamente para que, mediante su autogestión, mejore sus condiciones de vida. Me suena a es tu problema o arréglate como puedas, no sé. Según la revista Iberoamericana de Educación en su número 43/7, la pedagogía del lenguaje viviente está basada en las enseñanzas de Mahatma Gandhi y Paulo Freire entre otros, está relacionada con el pacifismo, el holismo. Algo así como amor y paz. Hago otra parada más en el relato y pienso en cuán habituados a esto estamos últimamente. Hay postulados y enunciados muy fáciles de compartir y muchas cosas que nos han educado para considerarlas como verdades incuestionables. Pero sigamos adelante. El punto 2 habla de guiar sabiamente la reproducción, mejorando la condición física y la diversidad. Y aquí ya estamos en un problema mayor. Pero voy a exponer el punto 1 para tratarlos en su conjunto porque están íntimamente relacionados. El punto 1 dice mantener la humanidad en 500 en perpetuo equilibrio con la naturaleza. Punto. 500 millones de personas, es el número que quienes elaboraron este plan, entienden que debe ser la cantidad de personas que pueden coexistir en equilibrio con el planeta. Pero he aquí que la población mundial actual es de más de 6.000 millones de personas. Y si comparamos los 500 contra los 6.000, tenemos que por lo menos nos estarían sobrando más de 500 millones. Y quienes usan a las inscripciones de estas piedras como guía, en verdad están obsesionados con el control de la población mundial, y para ello están apuntando a guiar sabiamente la reproducción, mejorando la condición física y la diversidad. Punto. Dicho de otra forma, los teóricos del nuevo orden mundial, son quienes están especialmente interesados en controlar la población mundial, porque están convencidos, de que el mundo es pequeño para todos y que por lo tanto hay que desarrollar, y de hecho ya se están implementando, medidas tendientes a lograr esto. ¿Cómo se logra reducir la población mundial cuando además somos pacifistas declarados? Bueno, en primer lugar generando una nueva cultura, nuevas formas de pensar, de obrar y de sentir, que tengan precisamente que ver con que no se produzcan nacimientos. No voy a entrar a enumerar todo lo que se promueve en tal sentido, pero es fácil de darse cuenta pensando un poco nada más. Si alguno no se da cuenta de qué hablo, puede comparar las inquietudes de algunos sectores de la izquierda, con los planteos clásicos de la misma. Lo que otrora era la lucha contra el capitalismo y la explotación de los obreros, hoy es de alguna manera, una lucha que disfrazada de defensa de la libertad, más allá de la ingenuidad de todos los que en buena fe crean que están defendiendo la libertad, en el fondo están siendo funcionales, para los intereses del nuevo orden mundial. Lamentablemente el discurso de la izquierda ha sido infiltrado y los lobbies afines a los postulados del nuevo orden mundial, conjuntamente con las organizaciones internacional de gobierno van marcándole la agenda a los gobiernos nacionales. Gobiernos que expuestos al terror de la desaprobación electoral, y salvo valientes posturas de algunos gobernantes, van efectuando concesiones que la mayoría de la población desorganizada desaprueba.